llenar de luz la fuerte oscuridad, sembrando corazones al servicio de instituir el nuevo orden social, llevando las banderas del amor y golpeando juntos con un fuego que nos une y no se apagará. Podremos construir en este mundo su